Hola, buenos días. Continuando otra vez nosotros, estamos en Arte y Patrimonio, primer año. Igual que castellano, vamos a tener tres actividades. La primera, ¿verdad? La vamos a ver un poquito difícil, pero yo voy a hacer un video donde le voy a explicar el paso a paso. Primer objetivo es la luz, claridad, oscuridad y el valor. Vamos a analizar estos aspectos en cuanto a la pintura. Voy a volver a repetir lo que dije anteriormente en el primer lapso. El arte y patrimonio de primer año es, vamos a decir, los instrumentos, los elementos que el pintor toma para hacer su obra. Y eso lo vamos a analizar mejor en el segundo año. El segundo objetivo que vamos a ver es la escala de valores. Claro oscuro, las técnicas para trabajar con el claro oscuro, el tratamiento de la luz. Y ahí vamos a hacer una monogramía. ¿Qué es una monogramía? Vamos a utilizar un solo color, ¿verdad? Y con ese color vamos a sacar muchas tonalidades. El segundo objetivo es el color, para qué existe el color en la pintura. Y el último, la textura. Aquí vamos a trabajar los diferentes tipos de textura y vamos a elaborar una composición. Acuérdense que composición en arte y patrimonio es un dibujo. Vamos a trabajar diferentes tipos de textura, pero eso lo vamos a ir explicando poco a poco. Muchas gracias, que la pasen bien.